Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saluda Maga un miércoles más en un segmento de Mamá Subversiva. Les recordamos que el programa anterior hablamos sobre mujeres, maternidad y cannabis, junto a dos representantes de Canawarmi, desde el enfoque de salud, pero sobre todo desde el enfoque de derechos. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguno de los dos. Aquí entre amigos y amigas la cita es los miércoles a las 19 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M. Puedes también visitarnos en la página web www.radiocce.com. Además, recuerda que puedes descargar la aplicación, que es súper liviana, o escucharnos en el Facebook Live Mamá Universitaria 1 y seguirnos en Instagram Mamá Universitaria 19. Para que nos dejes tus comentarios, ¿qué quisieras que hablemos en los programas o qué es lo que más te gusta de escucharnos cada miércoles? Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy en nuestro segmento Mamá Subversiva seguimos, retomamos la miniserie Mujeres en la Escena Musical Ecuatoriana, que se realizó en colaboración con Sonda y Love y Mamá Subversiva. Este momento, esta miniserie que se creó, tiene como objetivo visibilizar a las mujeres artistas, ya que en la música, como en muchos espacios, ser mujer es ser reconocida por algunas cosas, pero dentro de estas como un objeto pasivo de admiración, con frases como que la música es como las mujeres, que hay que saber tocarla, que hay que saber entenderla, y se le quita este potencial creativo, este potencial de hacer y decir las cosas. Entonces, ser mujer creadora se convierte aún más en un reto de visibilización y resignificación, cargada en este caso y en el caso de todas las compañeras que han estado acá, cargado de mucha fuerza y talento. A eso, sumémosle todos los roles que las mujeres cumplimos dentro de la sociedad, como ser estudiantes, trabajadoras, madres, hijas, amigas. Es por esto que en esta ocasión contamos con la participación de una creadora, de una mujer artista, que ha emprendido una lucha desde su música, que es sensible con topar cuestiones de género, con topar cuestiones como la represión policial, que la vivimos en general el pueblo, pero las mujeres aún mucho más profundizada, y que ha convertido la música, su trinchera, también en una forma de poner sobre la mesa estos temas. Por eso hoy queremos visibilizar, difundir y reconocer su trabajo y sus luchas. Además, bueno, este programa tiene algo en especial, que la invitada que nos acompaña no es madre, pero queremos con ella poder topar justamente cómo desde el arte, desde las militancias, también es importante la salud sexual y reproductiva, desde la educación hasta el derecho a decidir un aborto. Entonces, hoy vamos a conversar un poco alrededor de eso y vamos a empezar nuestro segmento Mamá Subversiva para conocer a nuestra invitada. Está con nosotros Diana del grupo Malditas Descaradas. Bienvenida, Diana. Hola con todas y todos. Gracias por el espacio, gracias por habernos invitado y bacán por este proyecto que estás haciendo, que esta iniciativa sobre visibilizar a las mujeres en estos espacios underground, en estos espacios de música y también en estos espacios donde podemos encontrar a través de la música un medio para poder, para evidenciar, para denunciar cuestiones que como mujeres igual nos aquejan a diario, ¿no? Son parte de nuestro cotidiano. Entonces, gracias por este espacio y gracias por la invitación. Bacán, Diana. Bueno, queremos empezar a conocerte un poquito más, a conocer lo que haces y cuéntanos entonces cómo fue que nace Malditas Descaradas, cómo ha sido la evolución, el desarrollo que han tenido y bueno, también principalmente cómo vive la mujer, su desarrollo artístico y profesional en el espacio en el que nace Malditas Descaradas. Bueno, para empezar, la banda ya tiene bastantes años en realidad. Como banda iniciamos sin saber tocar nada, ¿no? Solo como queriendo iniciar una banda de chicas, ¿no? Desde que me vinculé al punk, que fueron como cuando tenía unos 15 años, ahora tengo 28. Fue así, ¿no? Siempre vi como en la escena grupos masculinos, grupos que de cierto modo sí ponían, sí denunciaban ciertas cuestiones, pero sentía que faltaba algo, ¿no? Que faltaba algo que ellos siento que no podrían expresarlo porque no es como la posición en la que están, ¿no? Sentía que había falta, o sea, que hacía falta mujeres haciendo música también, ¿no? Expresándose. Entonces, habían ya bandas y siempre han habido, ¿no? Pero no muchas. Entonces, desde ese punto, con una compa igual decidimos iniciar esta banda. Iniciamos como en el 2010, en enero del 2010. Pero claro, nos costó y aún es como que no tenemos como un gran recorrido profesional, si lo decimos así, sino más bien ha sido como algo tal cual desde el underground, desde la autogestión, porque fue iniciar desde cero, ¿no? Aprender recién a tocar un instrumento, saber qué queremos hacer, ¿no? Siempre para iniciar una banda, pues a veces se empiezan con covers y cuestiones así. Entonces eso es lo que hacíamos con mi compa, pero bueno, con el tiempo ella se abrió de la banda y bueno, hemos estado así como por esta banda han circulado algunas personas y bueno, ahora estamos como con una pana que ya vamos bastantes años con ella igual, que se llama Pau, estamos los dos por esta situación de pandemia, pues nuestra guitarrista era Dipiales. Entonces ella ya prácticamente se quedará a vivir allá y ahorita pues iniciar de nuevo. Es una cuestión que tienes que iniciar para no dejar morir esto, ¿no? Un proyecto al que sí se le ha entregado tiempo, vida, esfuerzo, actitud, ganas. Entonces eso, ya vamos, como te contaba, desde el 2010 y esa ha sido nuestra idea, como que digamos que en lo profesional nosotras no nos consideramos músicas o artistas, pero sí pensamos que a través de esto se pueden hacer muchas cosas, se pueden evidenciar, se pueden tomar varios espacios, se puede ocupar el espacio público, que para nosotros también es importante, que es un espacio bastante violento también, y desde el underground, desde el movimiento punk, que es lo que hacemos, también se pueden hacer varias cuestiones, ¿no? O sea, poner en evidencia varias cuestiones que antes capaz se pasaban por alto, ¿no? Se entendía que la mujer, no sé, es la groupie, o la mujer es la que acompaña, o es la novia de, o es la oyente, nada más lo que consume el ruido y ya. Entonces, esa era también la idea, ¿no? Como que, o sea, hacer algo que venga desde nosotras, que se grite desde otra manera, que se sienta desde otra forma de expresar, así. Entonces, eso es lo que, respecto a tu pregunta, no me acuerdo qué más me dijiste, qué más preguntaste. Sí, un poco tal vez esto de cómo es en el movimiento punk el papel de la mujer, o sea, claro que incluso hasta tal vez qué retos has atravesado, cómo, claro, lo que sabemos que existe en todos los espacios, el acoso, cómo está dentro de esa escena el tema de la mujer. Bueno, digamos que antes, o sea, todo el tiempo ha habido acoso, ¿no? Solo que tal vez antes no lo identificábamos o no teníamos, o sea, tan claro como con este proceso que cada una hemos tenido, con este, a través del acompañarnos con mujeres, porque gracias a este ruido que se hace también nos acompañamos, también es un espacio donde nos podemos contener así. Entonces, o ir afilando ideas, ¿no? Entonces, eso sí, la cuestión en el punk es algo que está siempre, o sea, pero Yo creo que ha sido un proceso bastante fuerte para dentro de, o sea, donde un movimiento que se legitima la violencia, ¿no? Que la violencia está bien desde cualquier forma que sea hecha, o sea, que se haga. Entonces, creo que la mujer sí ha tenido ahora sí un papel bastante fuerte, bastante importante, relevante dentro de este movimiento, porque antes no se ponían, o sea, se hacía punk, digamos, desde el punk femenino también, pero con unas letras un poco distintas, ¿no? Un poco, o sea, como fuera de lo social, o sea, algo, no sé, más como para hacer música y ya, con otras temáticas, ¿no? Pero creo que sí ha sido importante como también encarar a estos sujetos que también son parte de estos espacios. A través de las letras y de lo que se presenta, ¿no? De lo que hacemos en cuanto a la música. Entonces, no sé, pues la mujer creo que está tomando por fin o sea, un puesto importante dentro de este movimiento. Sin embargo, siempre va a haber esto, ¿no? Siempre va a estar como siempre van a haber este tipo de violencias, de abusos, de agresiones. Entonces, creo que a través de esto también las mujeres están abriendo un poco más así, o sea, estas competencias que antes había, así como que, ay, no sé, siempre ha habido como de la vieja escuela o de las nuevas chicas o de que, no sé, pues, como que, ay, no sé, de quién es más o de quién tiene más visu, más estética, creo que ya está quedando como en un plano secundario. O sea, creo que por fin somos pocas, pero estamos acompañándonos, ¿no? Como que hemos tratado de hacer nuestros propios espacios, o sea, de mujeres, para sentirnos más seguras, para estar más tranquilas, para poder compartir mejor dentro de estos espacios más grandes, ¿no? Que mixtos, así. Igual creo que como hablábamos con mi compa de la banda, con Pau, siempre hemos topado estos temas, ¿no? Y nos hemos sentido así en cierto aspecto como que nosotras tuvimos que, de cierto modo, masculinizarnos, ¿no? Aprender a ser como un chico más, porque no sería igual, o sea, no, sabemos que no sería igual si nosotras como nos veamos distintas, ¿no? Como sentimos que siempre tenemos que estar a la defensiva, siempre tenemos que estar viendo, o sea, estar atentas ante cualquier situación. Entonces es algo que dentro del punk uno no se da cuenta, pero va interiorizando dentro de un espacio así. Y bueno, o sea, igual creo que bastante lo que está pasando ahora sobre las funas ha sido una gran herramienta de denuncia y también como o sea, de un llamamiento a estas personas que prácticamente han sido violentas, han sido, o sea, han estado acostumbradas a abusar de cualquier persona sin tener un tipo o sea, de represión, o sea, ¿cómo sería? De culpa, de no sé, o sea, algún tipo de castigo por ello. Creo que ha sido bastante importante esto de las funas porque está sentando un precedente, ¿no? En todos los espacios, o sea, no, nosotros al menos como desde el PUN, no sentimos, no creemos en el Estado, no nos sentimos representadas por un gobierno, por un partido político. Entonces, desde acá, o sea, desde lo autónomo, desde la autogestión, desde la manada, como lo decimos, vamos, creo que identificando y poniendo en evidencia eso. Y por eso igual incluso creo que nosotras como banda ya somos tachadas como muchas veces como las policías del punk, porque claro, o sea, no les gusta ser incomodados, no les gusta ser juzgados, no les gusta como o sea, entender qué es lo que hacen, ¿no? Es como que se sienten invadidos, se sienten mal a que estos sujetos que han sido ya funados. Entonces, por ese lado, creo que ha sido un gran precedente esto de las funas, que gracias a esto también se alertan otras chicas, que gracias a esto también estos tipos creo que dejan de tener ese tipo de comportamientos o de cierto modo ya se cuestionan antes de hacer, o sea, cualquier persona, ¿no? Yo, cualquier hombre creo que ya se cuestiona antes de cometer este tipo de actos, porque saben que ya dentro de este movimiento ya no es pasable, ya no es normal, ya es algo que estamos, o sea, dándonos cuenta que ha venido pasando, que a todas nos ha pasado alguna vez y que es una mierda porque supuestamente en un espacio donde tú te sientes bien, alegre, desestresada, feliz, te sientes tú, no puedes estar tranquila porque igual son espacios violentos, ¿no? Son espacios inseguros y donde a través de estas funas también se va construyendo seguridad, se va tejiendo redes, se va acompañando también y eso es importante. Eso, con respecto a lo que me decías del papel de la mujer ahí. Bacán, bacán, Diana, es súper importante los puntos que topas porque si no, poco a poco con lo que nos vamos reeducando, primero identificar estas formas de violencia y ya no permitirlos en los espacios, en todos los espacios en los que nos desarrollamos, porque en todos los espacios existe, y poder repensarnos y hacer que se repiensen incluso estas personas que tienen estos comportamientos que, claro, como lo decías, han sido aceptados igual en todos los círculos, laboral, artístico, estudiantil y todo. Entonces, qué bacán saber que ahora las mujeres, desde cualquier espacio en el que estén, nos estamos organizando y estamos haciendo algo para que las cosas cambien. Y entonces, Diana, justamente ahí hacerte la siguiente pregunta, ¿por qué hacer la música que haces? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, digamos, en un inicio era este el que te comentaba, el que primero no veía como bandas femeninas al mismo número que bandas masculinas en estos espacios, ¿no? Como que sentía que eso me faltaba y la verdad es que mi idea siempre fue como formar una banda de chicas, o sea, siempre tuve esa intención. Luego, como idea, ya como un proceso de la banda, creo que esto ha ido creciendo, ¿no? Primero fue esta idea que te cuento y luego con otras integrantes, pues ya se fue como dándole una línea al un camino a la banda, ¿no? Entonces, luego nuestra intención sí fue como, siempre ha sido lo social, ¿no? Pero esta vez es como con estos procesos individuales y a la vez colectivos se va como ya tejiendo algo y claro, la idea ahora de la banda es como ya poner una crítica más, ¿no? Hacer crítica, hacer como denuncia también, de todo, ¿no? De todo lo que vivimos, no solo como mujeres, sino como sociedad ecuatoriana, se podría decir, pues, porque al final todos estamos siendo afectados, ¿no? Desde los territorios, desde los pueblos originarios, desde esta minería ilegal o legal, desde las mujeres violadas, desde los feminicidios, o sea, es como, no puedes solamente ser indiferente, ¿no? No solo puedes hablar de qué bacán es beber, drogarse y hacerse mierda y la autodestrucción, cuando creo que el objetivo que en un comienzo tiene el PUN de no solo ser provocación, sino también ser como, ser sujeto, ser una manada que construya y a la vez que identifique a su enemigo, creo que a veces se pasa por alto, ¿no? Se siente que la estética es más que esto y que lo más importante es, no sé, qué tan fiestero esté. Entonces creo que esa era la idea, ¿no? Como cambiar un poco eso, ¿no? Cualquiera puede hablar de la autodestrucción y también incluso de la crítica social, pero si no hay de la mano la práctica, creo que no serviría de nada, ¿no? Entonces nuestra idea es eso y justamente, o sea, poner, o sea, todo lo que, como te digo, todo lo que para nosotros es base de una crítica social, es importante como hacerle una letra y hacer un tema. Pero sí, por ejemplo, en cuanto a la práctica, sí sentimos igual, o sea, sí intentamos desde nuestro espacio más pequeño, desde las chicas, como apropiarnos de los espacios públicos, ¿no? Pero desde la acción directa, podríamos decirlo. Entonces, salir, rayar, hacer paste up, Entonces, eso, de alguna forma también no solo que se quede como en letras o en ruido y para el espacio, o sea, como del pum, así, sino también que esto se haga visible como en el espacio público, donde nadie te conoce, donde nadie sabe quién eres, pero sin embargo, que bacán que se quede como resonando en las paredes, en las calles, algo que tú sientes, que tú expresas en tus letras, ¿no? Entonces eso también como que intentamos hacer, como hacer cosas, no quedarnos solo como en el espacio del punk, no quedarnos solo como en el espacio de la música, sino como agarrar herramientas que estén en nuestras manos, o sea, que sean accesibles también a nosotras. Y ya, o sea, que podamos expresar también a través de otras cuestiones, de otras formas, lo que decimos. Bacán, Diana. Sí, qué bacán lo que topas del el apropiarse del espacio público, ¿no? Porque es lo que es nuestro y nos han arrebatado como los derechos precisamente y como algunas cosas que justamente con esta reivindicación, con el repensarse críticamente las cosas para escribirlas en un papel y luego más aún para cantarlas y que tal vez alguien esté haciendo lo que esté haciendo y escuche lo que están diciendo en esa letra, de verdad ahí toda la fuerza que se pone y más aún cuando tiene este componente de llevarlo a la práctica, ¿no? Porque también es algo un poco polémico esto, ¿no? De que mucho se habla o se es discursivo, pero todos estos procesos que llevan las mujeres y que, bueno, lleva en general la gente, las comunidades para poder seguirse organizando hacen que sea el respaldo de a través del arte ir generando conciencia también. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Malditas Descaradas para aprovechar y también, bueno, tomar un espacio del programa para denunciar nuevamente públicamente una detención que sufrió una compañera trabajadora autónoma, es conocida como Shay, su nombre es Lizeth Lozada, el día jueves 6 de mayo del 2021, en Quito, mientras se encontraba realizando sus actividades como trabajadora autónoma. Además de coartar el derecho al trabajo, los agentes de la Policía Nacional que participaron en la detención atentaron contra su integridad física y emocional, hasta ocasionarle la interrupción del embarazo. Nuestra compañera testimonia que tras ser detenida fue trasladada a un retén de policía donde fue obligada a desnudarse y a realizar ejercicios físicos mientras recibía insultos y comentarios soeces por parte de los policías. Posteriormente sería trasladada a la unidad de flagrancia de la zona mariscal, donde continuaron las vejaciones y esta vez fue obligada a subir y bajar las gradas del primero al cuarto piso de estas instalaciones. Pese a que los agentes policiales fueron advertidos por parte de nuestra compañera sobre su situación de embarazo, continuaron con los procedimientos que describimos. Tras de ella sentirse mal y presentar sangrado, es llevada al hospital de Calderón para realizar una revisión médica. Y allí es atendida por el médico de turno, quien en su parte correspondiente habla de aborto completo. Pero también sostiene que supuestamente Shay no presentaba signos físicos o estigmas de agresión. Este es uno de los tantos casos donde podemos ver que, aparte de que están atentando contra los derechos humanos y principalmente contra el derecho al trabajo, fue maltratada, fue torturada, le provocaron un aborto y encima las pericias no son las óptimas, no son las mejores para poder llevar un proceso de investigación contra los policías que realizaron esta detención ilegal. Estamos contigo, compañera. Hoy fuiste tú, mañana puede ser cualquiera o cualquiera, sea hombre o sea mujer, cualquiera de nosotros. Y bueno, vamos a seguir organizando algunas cosas para visibilizar con el hashtag Justicia para Shay. Y con esto pasamos a escuchar la canción de las compañeras que justamente se llama Acá. Oh, Bacán. Diana, cuéntanos un poquito de esta canción, el nombre y todo. Bueno, es una canción, bueno, es de CAP, ¿no? En contra de toda esta institución de cobardes asesinos. No creemos en que existan policías buenos. Sencillamente creemos que el que necesita trabajo, el que necesita tener un sueldo o quisiera vivir de alguna forma, una vez que se hace policía ha vendido todo, ¿no? Sus ideales, ha vendido a su propia familia, a su pueblo, al lugar de donde ha provenido. Entonces, eso, ¿no? Es como una canción en la que dedicamos una letra, en la que escupimos nuestra rabia a esta institución, a estos seres que nos han reprimido tanto, que han utilizado las armas para silenciarnos y que igual tantas veces han asesinado, han desaparecido, han violado compañeras y compañeros, han torturado y simplemente no ha habido ley sobre ellos. Entonces es lo que nos acolita, ¿no? A poder, nos incentiva a crear, así, a seguir creando letras en contra de ellos. Y igual a seguirnos organizando desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, para no dejarlos avanzar, para hacer también una barrera que a los manes les cague, que a los manes también les duela, les dé asco nuestra presencia, así como a ellos nos da asco su uniforme y sus caras y todo. Entonces, eso no es como es más o menos la idea del tema. Ajá. Sí, ver, Diana, justo lo que hablábamos hace un momento, el poder a través de las letras también dejar súper claro de qué lado estamos y hacia dónde vamos. Y bueno, para terminar la primera parte del programa e ir a los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 09-84-95-7330, en nuestro Facebook Mamá Universitaria 1, en el Instagram Mamá Universitaria 19, para que nos cuenten sobre sus dudas. Ya regresamos con un capítulo más de la miniserie Mujeres en la Escena Musical Ecuatoriana, en colaboración Sonda y Love y Mamá Subversiva, después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te desconectes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, amigas y amigos de Radio Revista Mamá Universitaria, regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te tienen como musa por tenerte como artista. Justo lo que hablábamos hace un momento, las mujeres hemos cumplido un rol un poco pasivo en, en la cuestión de crear y de expresar lo que pensamos y lo que sentimos en letras de, o en distintas formas de expresión también. Y los espacios artísticos han sido otros espacios en donde se ha replicado la violencia hacia las mujeres en forma de, encarnado de distintas formas, con acoso, con sexualización, con estereotipación y además de ya la ya mencionada invisibilización. Entonces ahora queremos conversar un poco de cuáles han sido los retos que te ha tocado enfrentar como mujer dentro de este movimiento en el que te encuentras, o cuáles han sido, o has visto que igual las compañeras les ha tenido que, o sea, los retos, los desafíos que han tenido que, a los que hacerle frente. Bueno, los retos yo creo que no se acaban, ¿no? Siempre están constantes de ahí. Más que todo cuando, como te decía, son espacios en los que existe o se normaliza de cierta forma la violencia. Bueno, igual, incluso creo que van de la mano esta violencia cuando hay alcohol o hay drogas, destrucción de por medio, ¿no? Entonces, esta violencia es más legitimada, más, o sea, menos cuestionada, si es que estuvo borracho, si es que estuvo esto. Entonces, bueno, con respecto a los retos, o sea, como te digo, no se termina, siempre hay muchos más. Ya como agrupación, bueno, puedo decirte que esos retos al comienzo eran eso, ¿no? Como presentarte frente a un público que juzga, ¿no? Un público que siempre critica, que siempre ve algo mal, y más que cuando eres mujer, pues te ven como ese objeto sexual, más que como una persona en su capacidad o habilidad de poder también hacer música. O sea, más que hacer música, hacer ruido, es como yo lo veo. Entonces, sí, muchas veces, digamos que nos ha tocado igual compartir espacios, yo que sé, con bandas de metal, bandas masculinas. Entonces, dentro de esos espacios, muchas veces se nos juzgó, ¿no? Como, ay, están feas, o, ah, no sé, están como, ah, no, sí está rica, o cuestiones así. Entonces, nunca por lo que haces, nunca por lo que quieres transmitir, en tus letras, en tu contenido. Entonces, sí ha sido bastante duro, ¿no? A veces es como lidiar con eso cuando a veces no estás segura de lo que estás haciendo, de que tan bien estés haciéndolo, pero sinceramente con el paso de los años, con el tiempo, nos vale verga, y perdón, no sé si puedo decir esas palabras. Pero lo hacemos porque primero sentimos que tenemos que hacerlo, que nos gusta, que disfrutamos de eso, bien o mal lo hagamos, no lo hacemos como por aprobación o por gusto del resto, sino por eso, ¿no? Por denunciar más que todo, por incomodar, por provocar alguna cosa entre quienes nos escuchan. Entonces, esa es más como la idea. Los retos son constantes porque, bueno, si ya no te juzgan por como cuerpo o como objeto, te juzgan también en qué también tocas, es que te mereces, es que, oh, ay, que, o sea, no sé, como eso de que no, como nos consideramos y como te decía en un comienzo, o sea, para nosotras no somos músicas, no somos artistas, pero sí hemos encontrado a través de este medio formas de manifestarnos. Entonces, hemos aprendido poco, ¿no? Y vamos aprendiendo siempre y siempre estamos como, ese es el reto máximo, ¿no? Como que siempre aprendiendo más y más y más. Pero le hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo también a esto, a esta banda, a este grupo. Y bueno, a veces no se ven frutos, a veces sí, pero la cuestión es eso, ¿no? Como hay gente, los retos siempre va a estar, hay gente que siempre te va a criticar, que nunca le va a gustar lo que hagas. Y ya, o sea, aprendes a vivir con eso. Y simplemente es como te llega a valer verga, tú sabes, ya en un punto de por qué estás ahí, qué quieres hacer con eso, o sea. Al menos cuando lo vemos como ya es nuestra herramienta, es un arma también para poder joderles de esas mismas personas que de una u otra forma te ven como cuerpos, como eso, ¿no? Como mujeres y nada más, o sea, como objeto antes que sujeto. Entonces, esos son los retos, ¿no? Que como mujeres hemos vivido en estos espacios, en estos lugares. Pero bueno, Creo que es una cuestión de aprendizaje también para nosotras, que nunca pensamos que iba a ser fácil. Hasta ahora no creemos que es algo fácil, pero sin embargo ha sido una enseñanza demasiado buena que nos ha ayudado a nosotras en nuestros procesos a sentirnos, no sé, a que no nos importa igual eso, ¿no? Como de ser juzgadas o de ser siempre criticadas desde esos prejuicios, ¿no? Desde esas nociones tan machistas. Nos ha ayudado tanto igual a posicionarnos, a estar más convencidas de lo que hacemos, a que nuestras convicciones estén mucho, o sea, bien puestas así. Eso te podría como decir con respecto a la pregunta. Bacán, Diana, sí, bacán conocer cómo ves, cómo percibes tú también esto que mencionas, ¿no? Como que no somos artistas, pero hay un gran potencial justamente en poder crear, en poder plasmar lo que muchos tal vez decimos solo en un discurso, ¿no? Y poder darle el ritmo, darle el para que la gente mueva la cabeza. Ajá. Tiene un mérito súper grande. Me parece que igual es el objetivo que tiene, no es solo eso, ¿no? Hacer música por hacer música, sino como lo mencionabas, como un arma, y que se va encontrando con todas las otras armas que vamos tejiendo desde los distintos espacios y se puede hacer algo, ¿no? Solo así se puede llegar a hacer algo. Entonces, justo lo que mencionaba al inicio, conversemos ahorita un poco de cómo tú como mujer has podido en tus letras plasmar un poco de lo que piensas. Cuéntanos si tal vez hay alguna canción o has tenido en mente o está ya escrita o hay tal vez el video o algo de que hable sobre el aborto, ¿no? Sobre el derecho a decidir, que también es un tema súper controversial en el que solo las mujeres mismo deberíamos opinar, ¿no? Pero que está en boca de todos, recién se legalizó también el aborto por violación aquí en Ecuador. Yo personalmente creo que no solo basta con una legalización, sino que debería haber una reestructuración social, una reeducación desde las bases, desde los más pequeñitos y bueno, en general de la sociedad, como para que una niña que no sabe ni siquiera qué le pasó y por qué resultó embarazada pueda acceder a un aborto en condiciones dignas de salubridad, pero también no solo de salubridad física, ¿no? Sino también de salubridad mental, que el Estado asegure todo esto. Y claro, es un proceso muy largo, pero es una de las reivindicaciones más importantes que tenemos las mujeres, porque no solo es el aborto como tal, sino justamente es el derecho a decidir qué método anticonceptivo quiero usar, a decidir si no quiero usar un método anticonceptivo y asimismo a decidir si soy madre o no soy madre. Entonces, cuéntanos un poquito de qué es lo que piensas tú y cómo tal vez está relacionado también con lo que haces acerca del aborto. Bueno, con respecto a la banda, creo que es un tema bastante relevante que no hemos pasado por alto. Es algo que se va a plasmar algún rato en un tema, pero como es un tema que a todos, creo que como grupo nos llega, nos importa, entonces creo que debe estar bien hecho y con la colaboración de todas. Entonces, todavía ha sido algo que igual por tiempos de pandemia, tantos proyectos, tantos temas, tantas cosas han quedado estancadas. Entonces, espero que retomaremos obviamente y que se hablará de esto algún rato, ¿no? En algún tema, en alguna canción. Igual, ¿no? Igual es algo que nosotras como discurso lo tenemos, ¿no? Igual antes de cada presentación de cuestiones así como feminicidios, abortos y agresiones, cosas así. Entonces, bueno, con respecto a lo que yo puedo agregar a lo que tú dijiste, que a lo que mencionabas, es bueno, o sea, considero que el aborto, como más que sea como una, o sea, que esté como garantizado y que sea gratuito, que sea un procedimiento que cumpla con todas las normas de salubridad y todo esto, yo creo que es algo necesario, es algo que no le puedes negar a alguien humano, o sea, a alguien que no quiere simplemente, o sea, por diferentes situaciones, cuestiones, o que no puede o que no quiere traer un hijo a este mundo, ¿no? Entonces, creo que es algo que se ha venido luchando desde, no sé, desde, no tengo idea desde cuántos feminismos atrás. Pienso que esta ola ha reivindicado bastante esos derechos del territorio, del cuerpo, de la mujer, y que está logrando varias cosas, ¿no? Sin embargo, en un país curuchupa como este es bien difícil como poder en realidad secularizar, ¿no? Al estado de la iglesia, a las leyes de la iglesia, a todo. Es una institución que simplemente no quiere salir de nuestras vidas, de nuestros derechos. Entonces es algo que va a costar, creo que es un proceso bastante difícil, que bueno, si bien ya se dio un paso, también sabemos que es un paso que también se puede dar de rogar, ¿no? Que simplemente aquí se pisotea todo, se pisotean los derechos, se pisotean la democracia, eso es, ni siquiera existe para mí ya. Entonces es algo que es duro, que se debe estar constante. Igual en lo individual, creo que incluso, bueno, o sea, yo la verdad, como se ha conversado igual con mis compañeras, con o sin Estado, con o sin ley, con o sin apoyo, o sea, nosotras vamos a seguir abortando, porque sabemos que el Estado es solo una institución más que patriarcal, ¿no? Que sigue como legitimando el poder masculino sobre el femenino a través de esa ordenanza, de ese control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones como mujeres. Entonces, nosotras, bueno, como en instituciones como esas no creemos, tal vez porque tenemos el privilegio de conseguir una cita TEG o de que conocemos este proceso, etcétera, pero sí, obviamente para niñas que han sido violadas, o por incluso, no sé, para mujeres campesinas, para mujeres rurales, para mujeres que desconocen de este proceso de aborto, de qué se debe hacer, de qué se debe, o sea, de cómo conducir, cómo inducir, o sea, que no hay como esta educación, ¿no? De educación sexual, educación anticonceptiva, educación para abortar. Entonces, como se... Pienso que ahí, o sea, obviamente es necesaria esta lucha, ¿no? Es necesaria por todas esas personas que no pueden acceder a esto, que se les ha prohibido decidir y que sin embargo son a ellos mismos a quienes se les juzgan luego por tener tal y cuantos hijos, por tener a los hijos trabajando, cuando en realidad es una situación que ha sido provocada también, que es culpa de un Estado que no le interesan las vidas, en realidad las vidas, que no le interesa el bienestar de lo que supuestamente defienden y para quienes trabajan, ¿no? Entonces, por eso, en realidad, o sea, creo que es un gran avance, como digo, a diferencia de que somos un país bastante curuchupa, bastante conservador. Creo que se están logrando cosas de a poquito. Esperemos que sean leyes que en realidad se vayan a respetar y que gracias a estas leyes se sigan dando nuevos procesos que permitan a las mujeres, sobre todo a las mujeres que han sido vulneradas toda su vida, que les permitan a estas mujeres acceder a esto que por derecho nos corresponde, ¿no? Entonces, a decidir si queremos o no ser madres. Y eso, ¿no? Eso también. Que igual pienso también, o sea, no sé, ¿no? A veces es como un poco contradictorio lo... Porque es como prácticamente igual hemos normalizado que se siga abortando, pero no hemos normalizado que se hagan vasectomías. O sea, normalizamos que el aborto sea... necesario, que sea un derecho, pero igual que pasa con el cuerpo de los hombres, el territorio masculino no se topa, no se cuestiona, no se juzga. Entonces creo que es full necesario también, o sea, ¿a qué vamos encaminadas, no? Creo que es una parte importante que a veces siento que se nos escapa cuando intentamos también, o sea, lograr, no sé, a través de la lucha, no, reivindicar los derechos de la mujer. Creo que dentro de estos derechos de la mujer también está, pues, que quienes también son parte de la reproducción, también se cuestionan sus formas de reproducirse, ¿no? Porque no puede estar solo como en el cuerpo de la mujer esto de la decisión de abortar o de no abortar, o sea, con respecto a su cuerpo, porque, o sea, lo que se afecta, o sea, con el tiempo, yo qué sé, ¿no? Con los procedimientos de, o sea, es su vida, si es un procedimiento ilegal, si se lo hizo sin saber, si no hubo como acompañamiento adecuado. Entonces es como que se afecta, o sea, se puede perder la vida de esta persona, se arriesga también, o sea, se arriesgan varias cosas cuando eres mujer, pero ¿qué pasa con los hombres, no? O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no se habla de la vasectomía? ¿Por qué no se hablan de métodos donde ellos también puedan tomar sus responsabilidades? O sea, deban hacer tal cual sus papeles, porque si no, igual que fácil es decir como que, ay, el aborto cuando se vuelva legal va a ser un deporte para las mujeres, prácticamente van a abortar cada vez y cuando por abrir las piernas, por esto, por el otro, etcétera, pero ellos qué, o sea, nadie les topa. Entonces creo que es importante también tomar en cuenta esto, que para igual procesos institucionales, procesos de salud pública, también se les eduque. También se les eduque, también se les cuestione, también se ponga, o sea, se tome en cuenta, ¿no? Todo, cómo ellos también pueden actuar frente a esto antes que estar juzgando, antes que hablar sobre el aborto como hombres. También que hablen desde ellos, ¿no? ¿Qué podrían hacer ellos? O sea, si yo no me gusta que aborte, pues, no sé, ¿no? Me hago una vasectomía o por lo menos, no sé, uso condón, que es como que es algo que siempre es como para la mujer, ¿no? O sea, es ella la que queda a cargo de las responsabilidades de un acto que se hace entre dos. Entonces, eso sería como más lo que pienso sobre el tema. Bacán, Diana, sí, qué bueno tener esa mirada también, ¿no? Porque yo comparto mucho de lo que dijiste. Creo que igual solo el hecho de que se legalice no es una garantía en sí. Necesitamos que en realidad se cumplan y se pueda acceder a estos derechos. Muchas leyes están preestablecidas con el cumplimiento supuesto de algunos derechos y en realidad no se cumplen, ¿no? Entonces, en realidad, el poder acceder al aborto, más allá de que sea un derecho, debería ser una cuestión práctica que sí se pueda cumplir y que vaya mucho más allá del juzgarle a la mujer por las decisiones que va a tomar. Y, bueno, también otra cosa que me parece hasta chistoso a veces, como nosotras que parte del equipo de trabajo que son mamás. Somos mamás, pero tenemos bien claro también que se necesita un aborto legal, seguro y gratuito. Y mucha gente piensa que ¿cómo? Así si tenemos nuestros hijos. Pero parte precisamente de el entendernos como personas y como mujeres que tienen toda la capacidad para poder decidir sobre su primer territorio, sobre su cuerpo que es, y que la maternidad definitivamente tiene que ser deseada, o si no, no puede ser, porque justamente en las maternidades que son conflictivas es lo que hace también que se siga reproduciendo modelos de sistemas familiares disfuncionales, como están acostumbrados a llamarlo, pero mucho más allá de la disfunción, que dentro de ellos haya conflictos con respecto a la crianza, con respecto al estar o compartir el espacio con una pareja con la que en realidad tal vez no quieres estar, ¿no? Entonces, la maternidad así solo puede ser de una forma en la que sea un poco más liviana, porque ya de por sí maternar en este sistema es muy complicado, maternar sin una tribu, sin hacer un ser colectivo en el que podamos, y también criar de la forma en la que cada mujer crea conveniente criar, porque todas estas formas son válidas también. Y bueno, con esto vamos a escuchar un tema más de Malditas Descaradas para ir cerrando el programa del día de hoy. Pudimos ver un poco esto, lo que nos comentabas, ¿no? Que no es solo la música, sino un poco también. Y para nosotras y para todos estos hermanos, los hermanos colombianos, que hay muchos parceritos por allá, mucha fuerza y mucha resistencia. Y bueno, eso también, ¿no? Como seamos funcionales a nuestras propias vidas, por favor, lavemos nuestros platitos, nuestra ropa, dejemos de decir que ayudamos, ¿por qué no ayudamos? O sea, no se trata de ayudar, sino de cumplir con nuestras responsabilidades como humanos que consumimos, que habitamos estos espacios, el hogar. Entonces, no ayudemos, hagamos, cumplamos nuestras funciones, ¿por qué no se trata de ayudar? Dejemos de tenerle a la mamá como empleada. Y un saludo para todas esas madres que la han luchado, que la han guerreado duro, madres solteras, viudas, madres que han sido, que son madres ahora porque sus hijas murieron en feminicidios, muchas madres migrantes que cargan con sus guaguas hasta que pasan fronteras que tienen que aguantar, ¿no? Entonces, mucha resistencia y no feliz día, porque esto no es un feliz día, nunca va a ser un feliz día, creo que una más que una conmemoración, y eso, seguir resistiendo, y nada más. Gracias por el espacio, Magali, Y qué bacán así que se estén dando estos espacios también para poder expresarnos y para poder acompañarnos también a través de estos medios virtuales en estos tiempos. Así es, en estos tiempos, así como, bueno, nos han alejado físicamente, nos han dado la posibilidad de poder seguir generando estos encuentros y tal vez lo que no hubiese sido posible llevar a la cabina, hacerlo así. Muchas gracias, Diana, y a las malditas descaradas por mostrarnos un poco de su arte, dejarnos conocer sus espacios también. Y muchas gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy. Con ustedes estuvo la maga en un segmento más de Mamá Subversiva. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.